domiciliarios, de beneficios de diversa índole, de reducción de penas incluso, respecto a personas que no están en verdad incorporadas al universo de riesgo. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando porque el sistema debe generar mecanismos para poder atender estos desvíos que el propio sistema eventualmente autoriza. Así que yo les pido a ustedes que estén atentos a estas miserias humanas, que pueden obedecer a motivaciones diversas, como sucede siempre, con lo que nos enfrentamos nosotros a menudo. Puede haber motivaciones derivadas de la convicción de que se está haciendo el bien al prójimo, o puede haber motivaciones de las más perversas, de las más, si se quiere, viles, de naturaleza crematística o no. Por lo tanto, yo les ruego, estén atentos. Nosotros estamos, ya hemos verificado casos, estamos yendo detrás de eso y vamos a aplicar todos los mecanismos del sistema para evitar y para revertir situaciones en las cuales las excepciones generales y las excepciones particulares no son viables.